a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Gracias por estar en compañía de La Hueca Musical. Está con ustedes Erika Morales y lo que estaban escuchando al iniciar el programa es Mujer Danza de El Funquete, talento nacional para iniciar esta tarde de fin de semana. Les queremos recordar que para el día de hoy tendremos de invitados a la agrupación Quiteñísimo, que nos vienen a contar sus planes y sus nuevas propuestas para el escenario de teatro y danza en la capital. Estaremos conversando con ellas de su función que se llevará a cabo el 5 y el 6 de abril en Ninashungu. Esto queda por la plaza 24 de mayo, pero ya más detalles los tendremos adelante. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros al 2220-966, 2220-966 para cualquier comentario o sugerencia. ¿Qué les parece si seguimos con música y con más talento nacional del Funquete? Nos vamos con el tema Sabes Bien. estamos aquí por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Gracias por estar en nuestra compañía. Recuerden, la primera radio cultural del país. Y por supuesto, La Hueca Musical, siempre trayéndoles lo mejor del escenario para que ustedes puedan asistir a los mejores eventos. Producción nacional aquí en La Hueca Musical. Y como les había anunciado, tengo a integrantes de la agrupación Quiteñísimo en esta tarde de fin de semana. ¿Cómo están, Anita? Bien, muchas gracias, Eri, por la invitación, por la oportunidad que nos has dado. Y también estamos con Andrés. ¿Cómo estás, Eri? Mucho gusto a todos los oyentes presentes aquí, Quiteñísimo. Bueno, y Quiteñísimo, vamos a explicarles a los oyentes qué es Quiteñísimo, qué es lo que hace, qué es lo que propone, y espero nos alcance toda la hora de programación, porque a veces nos parece mucho, pero se nos va rapidísimo. Empecemos por eso, Quiteñísimo. ¿Qué es Quiteñísimo? Bueno, la verdad, la idea del grupo nació de una persona que trabajaba en la Secretaría de Cultura. Este grupo inició en el año de 1993. Ya este año cumpliremos 26 años de trayectoria. Hemos tenido altos y bajos, ¿no? Como todas las agrupaciones, pero más son las ganas que tenemos por el cariño a nuestra ciudad. ¿Cuál es nuestro trabajo, nuestra misión? Es el trabajar porque se conserven las costumbres quiteñas, porque los quiteños conozcamos más de las tradiciones, ¿no? De lo que nos identifica como ciudadanos. Entonces, nuestra idea es preservar eso y además también hacer que los chicos, los jóvenes de ahora, conozcan más acerca de las tradiciones, acerca de los personajes quiteños que nos identificaron en algún momento, que conozcan acerca de las leyendas quiteñas que nos contaban nuestros abuelitos, nuestros papás, para que sepan qué historias había de nuestra querida ciudad, ¿no? Entonces, esto nace con una loca idea de muchas personas en realidad, y creo que a todas las generaciones que han pasado por el Quiteñísimo durante estos 26 años, ha dejado una marca o una huella singular. Muchos de los integrantes viven ahora del teatro, de lo que es la música, la danza. Otros nos hemos tenido que dedicar también a actividades administrativas o a carreras administrativas. Hay muy buenos profesionales que también ahorita están incursionando en el exterior. Entonces yo creo que el grupo ha dejado muchas huellas inolvidables en nosotros y hemos aprendido a querer nuestra ciudad, a apreciar el arte, a valorar también nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Qué chévere, qué lindo es escuchar eso, ¿no? Nuestra cultura, nuestras tradiciones, uh-huh. Llevarlas a las nuevas generaciones. ¿Quiénes hacen Quiteñísimo ahora? 26 años de trayectoria, habrán pasado miles de personas, poco tiempo, largo tiempo, cada una dejando su granito de arena para construir este proyecto. Pero ¿quiénes en la actualidad conforman Quiteñísimo? Bueno, al momento somos 12 personas que hemos pasado por diferentes generaciones. Decidimos retomar la idea del grupo porque estuvo unos años cerrado el grupo, por lo que ya no teníamos apoyo de ninguna institución gubernamental ni municipal, ¿no? Entonces decidimos retomarlo haciendo actividad autogestionada. Somos 12 chicos de diferentes edades que estamos entre 27 y 41 años. Hemos decidido retomar el grupo, autogestionar, trabajar para que nuestro grupo se siga dando a conocer, para seguir teniendo más oportunidades de conservar esto, ¿no? De mantener las tradiciones de nuestra ciudad. Nos ha ido súper bien en este reencuentro, ha sido un camino muy duro, la verdad. Yo soy la portavoz de los chicos de cierta manera, y sí, a veces ha sido complicado coordinar las actividades que hacemos, nuestros trabajos, nuestras labores del día a día. Muchos de nosotros somos padres, somos madres de familia, tenemos trabajos, muchos tienen sus esposas, sus hijos, entonces sí ha sido un poco difícil coordinar los tiempos, pero es las ganas y el empeño que todos le hemos puesto porque queremos sacar al grupo de nuevo. Estos últimos meses que hemos estado activos, hemos tenido muchas oportunidades porque sí hay espacios en los que aquí en la ciudad nos dan apertura, ¿no? Nos han invitado a participar en desfiles como el desfile de la confraternidad, que fue en Fiestas de Quito. Estuvimos también en el desfile de Carnavaleando Ando, en los desfiles de carnaval. También estuvimos en el desfile del sur, en el desfile de Amaguaña, justamente por carnaval. Hemos hecho presentaciones también en el Rapsodia Teatro, que es un centro cultural que se abrió hace algunos meses. Estuvimos nosotros también ahí en su inauguración presentando igual lo que son leyendas quiteñas. Sí, tuvimos el gusto de tenerlos aquí para invitarnos y les mandamos un caluroso saludo a Michelle, que estuvo aquí también, Andrea, para comunicarnos de esta iniciativa de Rapsodia. Hemos estado también comunicando algunos eventos que están pasando ahí, entonces les mandamos unos saludos a ellos. Sí, también otro lugar que también nos ha dado apertura es la cafetería La Marele, que está ubicada en la Floresta. Es una cafetería familiar que tiene el espacio abierto tanto para los niños y para sus papás, ¿no? Ellos le dan mucha importancia a la parte artística, entonces todos los fines de semana ellos presentan funciones de arte. Hay un espacio específico que son para funciones de títeres, de teatro, hacen talleres de circo. Entonces ellos también nos han dado apertura. Hemos adaptado las leyendas quiteñas al público infantil, ¿no? Trabajamos con la leyenda de Cantuña. Fue una experiencia muy bonita trabajar con los pequeños, porque los huevitos no conocían las tradiciones de nuestra ciudad, no sabían las leyendas, nunca las habían escuchado muchos de ellos. Entonces les pareció muy bonita el trabajo que hicimos, les gustó bastante. Qué sacrilegio que no conozcan quién es Cantuña. Sí, así nos pasó. Sí, así nos pasó con los niños, no sabían quién era. Y decían, ¿qué más leyendas tienen? Sí, tenían por ahí unas que conocidas, que decían la dama tapada y el gallo de la catedral, pero de ahí no sabían más. Entonces a los papás también les gustó mucho la actividad que hicimos con ellos, porque les hicimos también participar a ellos en la obra. Les hicimos parte del trabajo que hicimos de la leyenda de Cantuña. Y les gustó mucho el trabajo en esta cafetería. Nos invitaron nuevamente a que presentemos nuestro trabajo a fines del mes de abril, perdón. El 26, 27 y 28 de abril nos estaremos presentando ahí en el Amarel. También tenemos otras funciones que son en el Centro Cultural Nina Shunku, que también nos ha dado mucha apertura y también es un espacio que brinda bastante apoyo a la parte artística. Y es precisamente el que se va a desarrollar el 5 y 6 de abril. Entonces, estaremos hablando con más detalle de esos, pero primero nos vamos con música en esta tarde de La Hueca Musical. She was heartless, in every way. I'm losing my way. Nosotros seguimos aquí por los 940M Radio Casa de la Cultura. Gracias por estar en nuestra compañía. Quiero mandarle un saludo a Sandra Valencia, que siempre nos está escuchando y siempre está pendiente de nosotros. Sandrita, un abrazo y un beso para ti. Siempre gracias por estar en nuestra compañía. Y también para las personas que quieran comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 2220-966, 2220-966. La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Recuerden que están escuchando los 940M, Radio Casa de la Cultura, la primera radio cultural de nuestro país. Y estamos con los integrantes, o parte de los integrantes de Quiteñísimo, que nos están contando ese deseo suyo de reivindicar lo que son nuestras tradiciones y llevarlas a la comunidad. Primero a los escenarios de Quito, después será a los escenarios de todo el país y, si se puede, ¿por qué no?, a los escenarios fuera del mismo. Nos estaban diciendo, me estaban contando entre este corte musical, que están desarrollando un taller de clown. Así es, Deri. Estamos desarrollando un taller de clown conjuntamente con Clown Pilot Artes Escénicas. Estamos trabajando con Fernando Acosta, conocido como El Piloso en el bajo mundo del clown. Él es nuestro instructor y maestro. El taller ya lo empezamos hace 2 semanas atrás. Es los días sábados en Casa Somos, San Marcos, que está ubicada en Ajonín y Gutiérrez, de 4 a 6 de la tarde. ¿Cuál es el proyecto que tenemos como Quiteñísimo y como Clown Pilo? Es el formar una escuela de clown. Aquí en la ciudad, en el país, hay muy pocos talleres de clown, o son talleres muy rápidos de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, lo que el FER quiere conjuntamente con nosotros es hacer módulos, ¿no? Trabajar por módulos. 3 módulos, vamos a trabajar 3 módulos, cada módulo dura 3 meses. El primer módulo lo vamos a trabajar en lo que es la parte escénica, ¿no? El sacar emociones, lo que es expresión corporal, lo que es manejo escénico. Y de ahí el segundo módulo ya vamos a trabajar con lo que es la puesta de nariz, lo que significa la nariz para un clown, y también lo que es lo que son improvisaciones y juegos. Y en el tercer módulo queremos hacer un montaje con los integrantes de Quiteñísimo, en conjunto con los chicos que también están en el taller. Queremos hacer un montaje. ¿Cuál es el proyecto del FED? En realidad es llevar, como tú dices, no solo aquí en la ciudad el trabajo que hagamos, sino a nivel nacional. Si es que también Dios quiere, con ellos podríamos también viajar al exterior. Es un trabajo es un proyecto que tenemos de largo, y no queremos dejarlo en los 9 meses, sino que queremos que continúe. Las inscripciones están todavía abiertas. Fernando ha decidido que este trimestre sea abierto, ¿no?, para que se sigan sumando los chicos. Entonces, si es que están interesados, pueden comunicarse al 0999-180-375 para inscripciones, para averiguar información sobre el taller. Y este, como les comentaba, es en Casa Somos San Marcos los días sábados de 4 a 6 de la tarde. ¿Algún requisito o prerequisito para los interesados? El único requisito es tener de 15 años en adelante, nada más. Y tener las ganas de divertirse y jugar con todos, porque nosotros nos dedicamos a expresar emociones y así mismo con nuestros compañeros, así gente que no conoces, también lo compartes. Es lo bueno del clown, además de ser una persona sincera y transparente, que es lo que nos enseña a sacar nuestro propio yo de adentro. Con una pequeña máscara. Que a veces también es tan difícil, ¿no? Poder romper esa barrera para compartir con otra persona. No pasamos del saludo, no pasamos de estar con el celular en la mano y podemos estar 20 personas en una habitación que todos pueden estar agachados viendo el celular. Sí, me parece muy, muy chévere y también me parece muy, muy lindo el hecho de esta reunión, porque al final vuelve o se retoma la idea de juntarse entre los amigos del barrio, los amigos que les gusta algo, para compartir y crear algo, que es lo que se hacía cuando éramos pequeños. Así es. O lo que hacía mi hermano cuando era, que es mayor que yo, que era juntarse con sus amigos, inventarse juegos, reivindicar o contar. No sé, todos sabíamos lo de Cantuña, sabíamos lo del padre Almeida y nos inventábamos juegos, pero por lo menos teníamos presente los personajes de nuestras tradiciones. Pero es tan triste saber que ahora te pregunten, ¿y quién es Cantuña? ¿O de qué se trata? ¿O solamente en las fiestas de Quito? Que de hecho nos estamos igual desviando por otros temas, para conciertos, invitados de fuera, y no la reivindicación propia de la cultura, que es la formación de nuestra tradición. Sí, entonces, me parece muy importante, entonces ya lo saben las personas que estén interesadas en este arte que es el clown. ¿A dónde pueden llamar o pueden inscribirse para personas mayores de 15 años? ¿Algún límite de edad? No, de 15 años en adelante. Ya, entonces recuérdales a nuestra audiencia dónde pueden encontrar este taller y cómo inscribirse. Bueno, queridos radioescuchas, nosotros estamos, en Facebook, estamos como Quiteñísimo UIO, se pueden contactar con nosotros por medio de Facebook, también estamos en Instagram también como Quiteñísimo, o si no, se pueden contactar conmigo al 0999-180-375, no se ponen en contacto, no tienen ningún requisito más que tener a partir de 15 años, y como dijo Andrés, las ganas de improvisar, las ganas de jugar y las ganas de sacar ese yo que tenemos muchas veces escondido. Nosotros seguimos aquí en La Hueca Musical compartiendo más talento nacional y por supuesto música del mundo aquí por los 940M Radio Casa de la Cultura. We'll

atrasados, pero que eso cambie en el hecho del aspecto cultural y artístico, el apoyar a los gestores culturales. Entonces, no sé cómo ustedes lo hacen, si lo hacen por autofinanciamiento, tienen alguna entidad que les ayude. ¿Cómo hacen los integrantes de Quiteñísimo? Bueno, Eri, la verdad no tenemos ninguna entidad que nos apoye. Nosotros lo estamos haciendo autogestionado y muchas veces poniendo dinero de nuestro bolsillo por el tema de funciones, a veces de trajes, de maquillajes que nosotros utilizamos para nuestras funciones. De cierta manera, las oportunidades que se nos han dado en los espacios que nos han dado apertura, algunas han sido pagadas. Es un valor significativo, ¿no? O sea, no es que tampoco sea una alta cantidad de dinero, pero es un valor al que hay gente que sí paga para ver el trabajo que nosotros estamos haciendo, que sí ha asistido, que sí se ha comprometido con nosotros, que nos ha colaborado en ese sentido. Y de ese mismo dinero es que hemos logrado, de cierta manera, empezar a trabajar en lo que es nuevo vestuario para el grupo, adquirir maquillajes igual. También cuando tenemos que darnos una mano por A o B circunstancia que pase alguno de los integrantes, ahí también hemos colaborado. Hemos hecho así el trabajo. En realidad no tenemos el apoyo de ninguna institución, ni pública ni privada. Esperemos que eso cambie a futuro en nuestro país, no a futuro, ya necesita cambiarlo lo más rápido posible, porque como yo les he dicho algunas veces, tengo la oportunidad de hacer danza, de estudiar danza, y he tenido la oportunidad de salir del país representando orgullosamente a mi país, a mi cultura, pero me he encontrado igual con las puertas cerradas de muchas instituciones que no voy a mencionar, para decirnos que chévere, me parece bonito que hagan esto, pero vayan solos. Entonces, hay muchos gestores culturales que tienen esa oportunidad, pero necesitan ese impulso y ese apoyo y ese respaldo también, porque cuando se sale fuera y se está representando, hay veces que están inclusive funcionarios de ministerios de cultura, secretarías de cultura, y a veces el Ecuador carece de esas representaciones. Sí, así es. Lamentablemente. Entonces, esperemos que cambie, porque necesitamos que cambie ya. Y como decía, Quiteñísimo, ojalá tenga la oportunidad de salir fuera del Ecuador para representarnos, y me decías por ahí que ya están invitados. Sí, así es. Nos llegó una invitación de Chiclayo, Perú. Vamos a participar en el 10º FIACPO. Este FIACPO es un festival de artes y culturas populares. Nos invitaron para que representemos a Ecuador como grupo cultural Quiteñísimo, llevando nuestras tradiciones, nuestras leyendas, a presentar allá. Esa es la oportunidad que se nos ha dado. Justamente, como tú dices, no tenemos el apoyo de ninguna entidad, de ninguna institución. Lo vamos a hacer autogestionado, pero lo vamos a hacer con todo el amor del mundo, con toda la entrega del mundo, principalmente por Quiteñísimo, ¿no? Por nuestro grupo y también por nuestro país. Les vamos a hacer a quedar súper bien, eso sí. Estamos trabajando desde ya en lo que es el tema de ensayos y puliendo detalles para las obras que vamos a presentar, porque queremos llevar un trabajo súper estructurado, súper elaborado. Entonces, estamos en eso ahora. Nos vamos en la primera semana de junio para allá, para Chiclayo, Perú. Uh-huh. Uy, qué chévere, y seguramente nos van a representar excelente. Nosotros queremos seguir con música aquí desde Argentina. Los Pericos nos dicen "When for Your Love". Desde Argentina, Los Pericos, y de Canadá, Magic. I am waiting for your love. We are playing silly games. I am waiting for your love. Baby, standing in the rain. The rain, rain. Emotional. Something there is in heaven. Sometimes I just can't hide. Why can't we live together now? I am waiting for your love. Million faces in my room. Nosotros seguimos aquí por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Gracias por estar en sintonía de La Hueca Musical. Les recuerdo que están en compañía de Erika Morales y en el Master Control nos acompaña Alexis. Alexis, ¿cierto? Ya, estamos con Alexis, gracias por estar. Por este fin de semana está como Master nuestro y también estamos con Andrés. Andrés, cuéntanos tu experiencia en Quiteñísimo. Bueno, yo soy de la nueva camada. Yo soy de los nuevos. Yo recién ingresé, ¿qué será? Dos meses estoy acompañándoles. Así mismo por la experiencia, es que yo también, como aquí hacía un programa de la Casa de la Cultura, a mí me llamaba igual las historias urbanas o las leyendas de aquí de Quito. Entonces yo hacía las radionovelas en mi programa. Les mandamos un saludo a todos los de Chasqueando, recuerden. ¡Chasqueando! ¡Saludos a los tiempos! Recuerden que Chasqueando se transmite los días domingo de 4 a 5 de la tarde. Entonces, gracias a esa experiencia que tuve con los Chasqueando de armar las historias, me quedó esa chispita de hacer en teatro ahora las historias. Y como buscar los personajes, me llamó mucho la atención de encontrar personajes llamativos. Por ejemplo, no sé si tú has escuchado el pobre diablo. Ese pobre diablo que caminaba por las calles, vendía quimbolitos y tamales. Y los niños le molestaban para quitarle su canasto de tamales. Entonces, es una historia muy bonita que yo la hice con dirigiendo para unos adultos mayores. Entonces salió espectacular. Y ellos también le ponen empeño, ¿no? Enseñar todo, transmitir esas obras, esas historias, esas leyendas de Quito que se van perdiendo, pero también se va transmitiendo el mensaje. Entonces yo ahí, quiteñísimo, nuevo, pero dándole con todo. Con todo, con todo, como dice el alma en el corazón, en el arte. Como todo lo que se ama, se debe hacer siempre con el corazón y dándolo todo. También quería mencionarles que, bueno, esta tarde les vamos a recordar sobre la película Proyecto Bullying, de un querido amigo Andrés Grafalo, que tuvimos también la oportunidad de tenerla aquí. Es una película que trata sobre esta problemática colegial y estará ya, ya se estrenó, ya estuvo en los cines y ahorita está haciendo o va a estar haciendo su recorrido por los colegios, porque va a hacer ese conversatorio con los protagonistas de la película, con los chicos. Entonces, de Proyecto Bullying nosotros vamos a escuchar Mi Mejor Versión. I'm better on my own. para este último bloque. Hemos dejado pues la información más importante. Ya en Perú los van a ver el talento que tienen los integrantes de Quiteñísimo, pero los ciudadanos de nuestra capital, ¿cuándo pueden ver ese talento? Verá, nosotros vamos a darles la invitación para que vayan a La Marele, a la cafetería familiar. Esto se encuentra en la avenida Coruña, entre Salazar y Mallorca, edificio Miso, en La Floresta. Esto es, se va a hacer estas obras el 26, 27, 28 de abril, así que les esperamos. Pero, para las personas que se encuentran en el centro, también les invitamos a la Nina, Casa Cultural Nina Xunku, que se encuentra en la García Moreno y Morales, Plaza 24 de Mayo. Este va a ser 5 y 6 de abril, a las 18 horas. Así que, mi gente, les esperamos. Vamos a presentar dos obras para ustedes. Ya lo saben, la siguiente semana, no, en 15 días van a estar en el Centro Cultural Nina Xunku, el viernes 5 y sábado 6 de abril, con el talento de Quiteñísimo, mostrándonos nuestras tradiciones por si las habían olvidado y dando a conocer a las nuevas generaciones que no las conocen. Así es, vamos a hacer una comparsa quiteña con de nuestros personajes, ¿no? De nuestros personajes tradicionales, para invitar al público. Esa es una de las sorpresas que tenemos. Adicionalmente vamos a presentar las leyendas La Calavera de San Roque y La Capa del Estudiante. Anita, pero presente, ¿cuál es su personaje en una de las obras presentes? ¿Sí? Bueno, mi personaje, una de las, yo en eso sí de los personajes yo le hago a todo. De Beata, de soy la mujer engañada en la obra, en una de las obras, y en otra soy yo la que engaña, ¿no? Sí. Se invierte en los papeles. Sí, se invierte en los papeles. Ahí hago de Beata, hago de Llorona, de la Dama Tapada, en realidad. La Llorona es un personaje extranjero. Hago de la Dama Tapada. La cultura, nuestra ciudad tiene muchas cosas que le enriquecen a uno como persona, ¿no? Y a mí me encanta mi ciudad, me encanta conocer mi ciudad, me encanta saber cuáles eran las tradiciones que nos identificaban a nosotros. Pues chicos, yo les auguro la mejor de las suertes, porque cuando alguien lo hace de corazón, todo sale bien. No importa equivocarnos, sino hacerlo. Y bueno, ya verán ese talento reflejado el 5 y el 6 de abril, las personas que vayan al Centro Cultural Nina Xunku, que está por el Boulevard 24 de Mayo. Y también para la cafetería, ¿no recuerdas el nombre? La Mallorca. La Marela. Ya, exactamente. ¿Esto será cuándo? El 26, 27, 28 de abril. Y no se olviden que también nos estarán representando en Chiclayo, Perú, en el mes de junio, la primera semana de junio. Así que les deseamos la mejor de las suertes. Chicos, gracias por haber venido. Esta es su casa, este espacio siempre será para ustedes cuando quieran comunicar algo. Si no hacemos culturas y si no nos ayudamos como gestores culturales, no somos nada. Muchas gracias. Gracias, Beri, por la oportunidad. Eri, un mensajito también para todos los radioescuchas que quieren integrarse a hacer lo artístico en el teatro, que no lo estudien, sino que lo practiquen. El teatro se lo hace practicando. Así que si queremos transmitirlo, hagámoslo. Gracias, chicos, por haber estado con nosotros en esta tarde de fin de semana. Gracias a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Recuerden que esto es La Hueca Musical. Estuvo en el Master Control Alexis. Gracias por habernos ayudado. Y con ustedes, su fiel amiga Erika Morales. Les dejo con una canción que va dedicada especialmente para Gabriel Rosero. The Passion. Gracias por estar con nosotros. Y no se despeguen de los 940M Radio Casa de la Cultura.